instante. Respirar tranquilamente. Saca las palabras, cúbrelas de hojas. Saca las palabras, cúbrelas de hojas. Condiciones de algo tan básico que duele tanto. Saca las palabras, cúbrelas de hojas. Saca las palabras, cúbrelas de hojas.